De un rigor cabrón, sin que las palmas se en calma, sin darse tanta pausa. Detrás de jaulas obtienen versos gruesos que libran, designan enigmas dependientes de estas firmas que dan al dialecto de influencia, al vigor, hardcore y ardor designado a su esencia. Hace 7 años empecé mirando el cielo y pisando este suelo. Pinté con este pincel las notas de mi tiempo. Aprendí a bailar con el silencio. Sentí el placer de ver nacer mi cuerpo. Es en serio. Si mi criterio es un bohemio, colecciono lamentos en lápidas del cementerio. Y te quiero. Pero fuera de aquí, la pasión de un escritor no se compra con su escribir. Mientras silencio sacia mi sed en la soledad, en mi realidad no hay vanidad. Música es cómplice de tiempo y espacio. Y verás quizás que mi locura es ser adicto a esta escritura. There's a war going on outside. Rock you in your face. There's a war going on outside. Rock you in your face. Me falta pecho para el corazón que tengo. Y he nacido del olvido y pido un trato con el tiempo que no se olvide de este ser. Tal vez lo que pasa con mi vida es porque así tiene que ser. Y sé que el placer nos va a hacer crecer. Y es la vida que me obliga y dicta lo que debo hacer. Soy un vividor, bebo el alcohol de mi sudor. Soy ese grito de un borracho que a tu Dios le molestó. Y es que me cuesta vivir, y es que no soy como cualquiera. Y te tendré que decir que mi escritura es verdadera. Y te tendrás que morir, es parte de la vida etérea. Yo le doy vida a mi arte, es parte de esta escuela. Tranquilo, espera y verás que mis epístolas no hay pistolas. Con un lápiz conversamos como Corri Martin. Bombos, flotos, yo no puedo sacarlo. Y el silencio sostiene éxtasis en mi cerebro verbal. Se vive el tiempo a deshoras, preocupado de un desastre del cual no puedo escapar. Y arrasarás tu mierda de intento al rap, sediento de luces, de groupies y de flash. Y es que somos como somos, porque somos seriedad. No intentes más, influenciado en catarsis poéticas, en mil versos que queman. No intentes hacer de ese placer vuestra condena. There's a war going on outside. El viaje sonidero. Todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Muy bien, pues ya estamos acá en el viaje sonidero número 123. Aunque ustedes no lo crean y tampoco nosotros, ya estamos a 30 de marzo del 2015. Este proyecto que comenzó por ahí de 2012, pues ahora está en esta etapa, ya entrando a sus próximos, a cumplir 3 años próximamente. Y pues un trabajo ahí que camina poco a poco, en el que se han ido añadiendo cosas. Y pues hoy estamos transmitiendo desde algún lugar de la ciudad monstruo. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, según sea la latitud en la que nos escuchen y el día en que ustedes decidan escuchar la retransmisión, que la pueden encontrar a partir de mañana en www.reggaeambulante.org. Y también, pues, si navegan ahí en la sección de radio, podrán encontrar alrededor de 50 podcasts y también la sección completa del DOP sin pasaporte, que ahora recientemente se ha incorporado a este viaje sonidero. Yendo el Mexican Stepper desde las Europas, dándose el tour, allá andará 6 meses y desde allá andará reportando para este el viaje sonidero cada lunes a partir de las 9 de la noche. Y bueno, pues bienvenidos compitas, compadritos, comadritas, donde quiera que estén, donde quiera que nos estén escuchando, un saludo para todos. Y bueno, pues un saludo también para hoy, para nuestros compadritos que están lejos de cabina, pero en alguna parte de esta gran ciudad monstruo, los compadritos de la sección Solo Natural, por ahí recomendaciones que tienen que ver con solo cosas naturales, nada tóxico, nada dañino para la salud. Y el tonahuatili, sobre la tradición anahuaca, u otras, u otros tipos también de conocimiento que tienen que ver con este... Pues con este viaje, pues de los ancestros, viaje hacia nuestro pasado, ¿no? Porque es un poco estudiar eso, ¿no? El pasado y cómo también fenómenos, por ejemplo, astronómicos se relacionan con la cultura o las culturas antiguas, no solamente pues en Egipto, sino también, por ejemplo, en México sobre todo, ¿no? Muchos estudios que se han hecho ahora, hay incluso una carrera que se llama arqueoastronomía, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con los astros y con los centros ceremoniales o con toda la estructura que se ha pues dejado a lo largo de la historia, ¿no? Pues sí, muchas cosas tenemos hoy en el viaje sonidero. Dentro de todo este de braille, tenemos música, la sección Dubs y Pasaporte. ¿Música nueva tenemos, compadrito? Sí, claro. Ah, bueno, como cada lunes también están los compadritos, ya llegaron de la Casa Visiteca, directamente desde la Gran Tenochtitlán, en el barrio Culhuá, ¿no? Una ruta que se hacía muy comúnmente. En algún momento, cuando llegan los aztecas, ¿no? Empezamos a comerciar y empezamos a tener contacto ahí junto con estos pueblos que ya estaban establecidos, ¿no? ¿Cómo están, compadritos? Buenas noches. A ver, saludan a la banda acá del viaje sonidero, por favor. Buenas noches a toda la banda. Buenas noches a toda la banda sonidera que nos está escuchando hoy. Mi nombre es Sergio y vengo acá con otros compadres más. Sí, pues buenas noches, gracias por la invitación. Acá Neto de Casa Visiteca, gracias por la invitación y saludos a todos, a todas las que nos escuchan. Bueno, pues acá están los compadritos para charlar hoy con nosotros en este el 123 o también 123 viaje sonidero. Pues vamos a estar platicando sobre yo creo que muchas cosas ahí un poco se anunciaba o decíamos que íbamos a platicar específicamente sobre bicicletas. ¿Qué más podríamos hablar nosotros, verdad? Podríamos hablar de muchas cosas, pero vamos a hablar del cuarto foro mundial de la bicicleta, ¿no? Al cual asistieron algunos de ustedes, pero también vamos a platicar pues de otras cosas, otros proyectos que se traen entre manos. ¿Cómo ven? ¿Están dispuestos? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Pues no se despeguen ustedes de esta su viaje sonidero, el tradicional de cada lunes por la noche. El tradicional del lunes por la noche a través de www.reggaeambulante.org. Apague la televisión y préndale a su conciencia. ¡Ay, Virgen Santa! ¿Qué es esta música? ¡Dios mío, mío, mío, mío, mío! ¡Malditos muchachos del demonio! Seguramente son esos de viaje sonidero. Viaje sonidero. Ay, No, nunca hay nada nuevo en televisión, Don. Al menos así podremos calentar nuestros pies. Ya lo ves. También. Y también. ¿Y eso? ¿Estás bien, Don? Sí, eso creo. Sí, sí, ¿qué opinas de este canal? Que mis pies están calientes. Y ahora. Regresamos a este su viaje sonidero, el tradicional de todos los lunes por la noche. Ya empezó, préndanse, banda, préndanle, que esto ya comenzó. Estamos aquí pues ya platicando y tenemos muchas cosas de qué hablar, mucha información, información extraída de los medios libres, sobre todo, que es lo que se retoma en este viaje sonidero, y un poco que recordar lo que pasó hace unos días allá en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y es que el viaje sonidero fue invitado a un foro, a una mesa, en donde se tituló Medios Libres, Radio por Internet y Reggae, y que se llevó ahí en el Café Rizoma, dentro de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, afuera, para quienes no conozcan, bueno, pues afuera de Radio Zapote. Radio Zapote pues es una radio que desde hace ya casi una década, 14 años, más de una década, han llevado a cabo pues un trabajo ahí autogestivo, de voluntariado, de mucha gente que pues está llegando con propuestas y con acciones, ¿no? Porque se llevan a cabo diversos programas. No sé si alguien de ustedes lo ha escuchado. ¿Se escucha por su casa Radio Zapote? ¿Dónde? ¿No? ¿Al sur de la ciudad? ¿No se escucha? ¿Lo han escuchado? ¿Radio Zapote se escucha al norte? ¿Se escucha al norte? No, no, Regeneración Radio por allá. Regeneración, sí. Al norte, radio, sí. En el norte. Sí, no, Radio Zapote se escucha en muy el cerca sur, de... pero además pueden escucharlo por internet, ¿no? Por internet. Ajá. Y bueno, pues es una radio, pues ahí que promueve los medios libres, promueve la comunicación, la intercomunicación, el diálogo, y bueno, pues un espacio que se abre para dialogar sobre medios libres, radio por internet y reggae, en donde bueno, pues participaron diversos colectivos, y bueno, pues fue una plática muy nutrida, creo, porque cada uno planteó desde su posición, bueno, pues qué es lo que hace, da a conocer como al auditorio de Radio Zapote qué es lo que cada uno de estos proyectos que se transmiten a través de internet pueden ofrecerle al auditorio que los escuche, ¿no? Y bueno, pues el viaje sonidero fue ahí a hacer la propuesta y fue a hacer presencia. La invitación. Ajá. ¿Qué tal? ¿Cómo lo viste? Pues bastante nutrido y me quedo con lo que decía el director de la programación de Radio Zapote, con que pues este género era una de las culturas urbanas, si lo podemos llamar así, acá en el DF, que había acompañado como que siempre, ¿no?, al Radio Zapote desde su origen, y se habían llevado a cabo ya varios proyectos radiales en torno al reggae en mismo Radio Zapote, y que pues ahora generacionalmente pues hay otros que están empujando ahí como Tercera Raíz y Dub Night, ¿no? Que pues un saludo por ahí al Oso, que nos sintoniza cada 8 días, y también nosotros a él. Mañana a través de Radio Zapote, a partir de las 9 de la noche. Ahí está, pues felicidades a Radio Zapote por estos 14 años de vida. No son fáciles. Y los que vengan, ¿no? Pues ahí que no pare los medios libres, que no pare estas redes de comunicación. Y bueno, pues, ¿qué más? Oigan, hablando de medios de comunicación y todo esto que no pare, pues sigue la noticia ahí. No habíamos hablado de este tema, pero así nada más que... Bueno, pues, hay que actuar y hay que ocupar los medios, utilizarlos y de la mejor forma, de la forma que cada uno crea necesaria para transformar este mundo. Y bueno, pues un saludo para la Aristegui, que quién sabe si está en la disposición de ocupar estos medios libres, porque esto es lo que hay y no hay lana en las universidades. Dice la UNAM que no tiene dinero para su proyecto de radio, dice la UAM que tampoco tiene dinero, así que bueno, pues o también tendrá que adentrarse en esta otra realidad que existe, ¿no? Y para hacer medios pues hace falta nomás las ganas. Ahí está, mensaje pues. Vamos con musiquita. ¿Sí? Y regresamos directamente para entrar a platicar con los compadritos de Casa Visiteca, que vinieron pedaleando, atravesaron toda la ciudad monstruo y están acá. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semillas. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Creció tu rebeldía. El mismo proceso como hace muchos años. Lucra con la sangre de los pueblos olvidados. Cuestiona tu falta de sensibilidad. Avanza su justicia, fantasías y moral. No existe el derecho, falsa la libertad. Reina la hipocresía, mentiras y maldad. Adoradores del dinero, mezquinos por entero. Asesinos de su pueblo, no tienen dignidad. Son políticos criminales de lesa humanidad. Y quedan asentados para su posteridad. Que la semilla ha germinado y esta lucha no ha durado ni siquiera dar un paso atrás. Porque estos pueblos convencidos de su lucha por una vida justa no se doblegarán. Somos guerreros incansables con grandes ideales. Por más que intenten no nos callarán. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Creció la rebeldía. Quisieron enterrarnos, pero no sabían que éramos semilla. Creció tu rebeldía. Creció la rebeldía. Creció la rebeldía. Creció tu rebeldía. Viaje sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero, sonidero. Ya regresamos al viaje sonidero en su emisión número 123, transmitiendo desde alguna parte de esta gran ciudad monstruo para el mundo. Saludos a toda la bandita que nos está escuchando en cualquier parte de este planeta Tierra y que le prendió hoy, pues por diversos motivos, porque quiso escuchar algo relacionado con la bici, escuchar a los compas bicitecas, o porque quisieron escuchar el Dope sin Pasaporte, o porque simplemente decidieron apagarle la televisión y prender a su conciencia. Pues ya estamos acá. Compadritos, bienvenidos. Ya los dejamos descansar, ya respiraron, ya están relajados, ya se quitaron los zapatos, ¿no? Está a gusto acá, en el viaje sonidero. Pues a ver, platíquenos ustedes. Yo creo que es la segunda vez que vienen como casa visiteca, ¿verdad? Es la segunda vez que vienen, pero ya hace un rato, así que... ¿Hace cuánto? Hace como 60 programas. Imagínense todo lo que se ha transformado este viaje sonidero. Sí. Ahora sumo. Sí, mucho de braille, mucha información que ha pasado por este viaje sonidero. La verdad es que 123 programas, pues sí, es casi una emisión semanal ininterrumpida. Y bueno, pues... todo con el afán de, pues, de transmitir información, de comunicar, de informar, de generar conciencia, ¿por qué no? También con el contenido se genera conciencia y pues se genera reflexión y se genera comunidades, ¿no? Y justo la comunidad bicicletera pues hoy nos está visitando y bienvenidos sean. A ver, preséntense pues. Pues muchas gracias por invitarnos. Mi nombre es... Sergio y soy el mecánico encargado del taller en Casa Biciteca. Entonces, la Casa Biciteca... La Casa Biciteca es un proyecto que tiene varios ejes de... Tiene varios ejes en los cuales parte. Uno de esos ejes es el taller mecánico. Entonces, el taller mecánico tiene dos opciones. Funciona como taller regular y como taller comunitario. Es decir, que tenemos un tablero con la herramienta necesaria para hacerle una reparación pequeña, hacerle un mantenimiento completo incluso a tu bicicleta, o hacer una reparación más grande. Tenemos toda esta herramienta que se te puede prestar si la requieres, y también se te puede asesorar para usarla. Y también el taller funciona como este taller regular que les venía mencionando, el cual consiste en que tú dejas tu bicicleta, nosotros realizamos el trabajo con el costo que amerita el trabajo, reparación o mantenimiento, y así funciona. También otro de los ejes del taller mecánico, que es parte que construye la Casa Biciteca, este taller mecánico, la otra parte que tenemos, además de que funcione como taller, es el área de los cursos. Entonces damos periódicamente cursos de mecánica básica, mecánica intermedia y mecánica avanzada de bicicletas. Entonces, pues no sé qué más les puedo comentar. ¿Y dónde está esta Casa Biciteca? Bueno, esta Casa Biciteca se encuentra ubicada en Nicaragua, número 15, Colonia Centro. Y pues justamente ahora, antes de llegar acá, venimos rodando desde allá, desde la Colonia Centro, para llegar acá al barrio de Culhuacán. Entonces, la ruta que tomamos fue la calle de Venezuela, subir por esta calle del Metrobús hasta llegar a Circunvalación, y salir todo Circunvalación hasta llegar a Canal Nacional, y en Canal Nacional ya doblamos a la izquierda y pues llegamos por acá. No sé, pues es muy fácil llegar. Si vienen del sur, pues pueden llegar por el eje central o Insurgentes. Si vienen del norte, pues igual es el eje central, por la dirección opuesta al carril del Metrobús. Y pues bueno, también les puedo comentar que la Casa Biciteca pues se mueve en varios ejes más, ¿no? Otro de los ejes en los cuales se mueve la Casa Biciteca es el eje cultural. Entonces tratamos de promover el uso de la bicicleta, hacer una promoción del uso de la bicicleta de forma consciente, y entonces esta promoción la podemos hacer a través de la participación de diversos artistas que tienen diferentes propuestas, ya sea acústicas, visuales o cualquier otro performance o otra forma de interpretación para la promoción del uso de la bicicleta como una forma de transporte segura, equitativa, que promueve diversos valores como comunidad, como la democracia, como la identificación y entonces la exigencia de derechos, ¿no? Entonces la bicicleta también nos ayuda a promover esto, y todo esto lo hacemos ahí en la Casa Biciteca. Entonces tenemos un espacio, una residencia artística, la cual consiste en que llegan artistas de diferentes partes del mundo a residir por el tiempo que ellos deseen en la Casa Biciteca, a la vez de que se hace este intercambio, ¿no? Entonces les brindamos hospedaje a cambio de que promuevan el uso de la bicicleta según la visión artística que traiga cada quien. Oye, y a mí me interesa así, ¿cómo surge este proyecto? Decir, a ver, vamos a tener un espacio, necesitamos tener un espacio. ¿Cómo surge la necesidad de tener una casa como la Casa Biciteca? A ver. Mira, pues como... A ver, eso se los puedo platicar un poco más a fondo yo. Soy Neto, Ernesto Corona. Y pues bueno, a la par de que en la ciudad empezaban a haber cada vez más grupos que empezaban a hacer rodadas y promover también el uso de la bici, y que también el gobierno estaba muy en la ola de subirse a hacer la promoción del uso de la bici, sabíamos que iba a empezar a salir más gente a las calles cada vez más, acompañado de que también cada vez más gente se estaba fastidiando de la saturación de los transportes públicos, ¿no? Entonces, para nosotros era importante pasar de la parte de promoción del uso de la bici a la parte educativa, empezar a complementar la parte de la promoción con educación, porque si no estábamos de alguna manera como invitando a salir a la gente sin herramientas necesarias que uno debe de tener para moverse en la ciudad, y que algunos de nosotros la verdad lo aprendimos de niños, lo aprendimos cayéndonos, nos aprendimos echando a perder piezas de la bici tal vez por traerlas mal ajustadas, etcétera. Y pues la idea más bien es, si ya varios de nosotros vivimos esas experiencias, poderlas compartir para que no necesariamente todos los demás las tengan que vivir, y podamos generar un espacio donde podamos convivir, podamos compartir conocimiento, podamos recibir enseñanza también de quienes nos visitan, y pues tener un espacio con la idea de que sea abierto para quienes quieran acercarse y de alguna manera pues comprometerse con él, o tratar de recibir alguna asesoría, algún servicio por parte de nosotros. También cuentan con libros, ¿no? Ahí, para consulta, pues es talleres constantemente de mecánica básica y de ciclismo urbano. ¿Qué más? ¿Qué más? También esta, a mí me parece chido la parte esta de donde le cambian la bicicleta chica o grande a quien la necesite, mudar de bicicleta chiquita a grande. Como servicio comunitario me parece también chida esa opción. Sí, pues esa fue una de las formas en que quisimos entrar a trabajar con los niños de la zona, precisamente tratar de enseñarles a ellos a arreglar una bicicleta y después esa bicicleta hacerles un cambio justo para que de la bici pequeña que estaban utilizando tratar de darles una que ya les quedara de mejor tamaño. Sinceramente no nos ha funcionado del todo y ha sido también algo que hemos dejado de trabajar con los niños, pero sí ha habido ahí varios detalles que nos han hecho como cambiar la estrategia y detenernos un poco. Sin embargo, pues sí, seguimos trabajando con ellos, ¿no? La parte donde vivimos puede ser una zona donde ellos estén expuestos a familiares o a situaciones donde constantemente hay pues algo de robos, algunas situaciones complicadas de delincuencia, etcétera. Pero justo no hemos dejado de trabajar con ellos ni nos hemos querido ir de ahí, porque creemos que también es importante que ellos cuenten con este espacio, puedan contar con unas bicicletas que los tengan entretenidos, dándose el rol en vez de estando ahí en la esquina con la banda jugando, pues, no sé, juegos de calle, ¿no? Aprendiendo toda la escuela de ellos, ¿no? Exacto. Un poco de malicia. Nos burlábamos porque decíamos que a veces sepa, ¿no? Les decíamos, claro, que a veces podían, ahora ya iban a poder andar robando en bici, pero no, más bien el chiste es que anden rodando en bici y que no anden robando, ¿no? Más bien que se entretengan. Sí, exacto. Sí, que en la bici pueden encontrar otra forma de vida. Y justo estábamos viendo una película que ahorita les vamos a comentar. En lo que vamos a hacer un poco de música para que la banda también mueva un poco los pies, no solamente acá la sinapsis, sino también ahí se conecte con los pies, y bueno, pues para que le danse un rato. Están escuchando El Viaje Sonidero en su emisión número 123, no le cambien. Viaje Sonidero, todos los lunes a partir de las 21 horas, tiempo de México, a través de www.reggaeambulante.org. Apaga la televisión y prende tu conciencia. Hemos regresado al Viaje Sonidero y bienvenidos sean todos aquellos que le acaban de prender a este número 123, transmitiendo a través de www.reggaeambulante.org. Y bueno, pues ya nada más estamos esperando la llamada de los compas de la sección, de la comadrita, de la sección Solo Natural, que ya intentó comunicarse con nosotros y lo está haciendo en este momento de nuevo. A ver, vamos a ver. A ver, algo falló ahí. Vamos a ver que nos vuelva a marcar, por favor, la comadrita. Estamos acá con los compadritos todavía de Casa Visiteca, que se van a quedar todo el programa, ¿verdad? Pero aquí vamos a andar. ¿O llevan prisa? No, ¿verdad? No, pues. Todo tranqui. Todo bien. Decíamos que en bicicleta se reducen las distancias muchísimo, ¿no? ¿Cómo ven? O sea, bueno, no se reduce la distancia, se reduce el tiempo que uno se traslada. Y dependiendo del horario también, ¿no? El tiempo transcurre y se mueve de forma diferente. Cuando no anda en la bici, ¿verdad? Así es. Se percibe de una forma distinta. El tiempo, sí, simplemente el tiempo se mueve de forma distinta, ¿no? Ya lo empezamos a percibir de forma... Ya todo es diferente, porque en primera el ciclista debe de dejar de llevar prisa. El hecho de que un ciclista lleve prisa en la ciudad implica correr o rodar bajo mucho riesgo, ¿no? El moverse en la ciudad entonces o el transitar dentro de la ciudad en bicicleta no debe de ser riesgoso. Eso. Escuchen, ciclistas, por favor, con calmita. Así es, ¿no? Pero puede pasar varias cosas en tu bicicleta, ¿no? Una es que si eres como un ciclista común, un ciclista urbano que le da poco mantenimiento a su bicicleta, seguramente en un momento dado la bicicleta te va a empezar a dar muchas fallas, ¿no? Es decir, te puedes ponchar, ¿no? Entonces, si te ponchas, debes de conservar la calma, orillarte, repararte, saber que definitivamente vas a llegar tarde, que una sombrita. Ajá, buscar una sombra, relajarse y entonces repararse, ¿no? Pero pues bueno, esto es mínimo, realmente yo me transporto en la bicicleta y suelo ser bastante puntual, ¿no? Oye, y eso es un consejo sano. ¿Sí o no? Andar en la bicicleta. Ah. Andar en la bicicleta. Sí. Y ahorita, además, vamos con una sección, tantito te interrumpo un minuto, porque vamos con la sección de la comadita, la Mashe. ¿Cómo estás, Mashe? A ver, te estamos escuchando acá en el Viaje Sonidero. Bien, todo bien acá, la bandita, estamos acá en el Viaje Sonidero. 123. Saludos. Te manda saludos. ¿Nos escuchas? Ah, a ver, es que te tengo que hablar aquí de frente. Oye, estamos aquí en el 123 saludándote. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, pues un gusto aquí con ustedes para hablar un poco de cosas naturales, como ya estamos acostumbrados. Un poco de qué, a ver, comadrita. Pues bueno. A ver, tenemos un poco de complicación. Ahorita vamos a... ¿Sí? Ah, pero es que yo no la escucho, entonces no puedo... Ah, ya. ¿Ya? ¿Ya platicó? Bueno, hoy quería hablarles un poco de... Bueno, hemos estado hablando de cosas naturales y eso, pero no hemos dicho por qué es importante empezar a pues retomar esa, este asunto natural, ¿no? Entonces quería hablarles de algunas sustancias que son las que se encuentran en los productos procesados que actualmente consumimos mucho y pues son dañinas, ¿no? ¿Cómo cuáles, comadrita? A ver. Por ejemplo, quémalos. Por ejemplo, en la comida, ¿no? Actualmente estamos acostumbrados a consumir muchos productos ya procesados y empacados, pero no sabemos realmente qué es lo que tienen. Entonces, por ejemplo, las carnes frías y embutidos, ¿no? Si consumimos mucho jamón, salchichas, cosas así, que realmente son, pues, rápidas, ¿no? De consumir y por eso preferimos utilizar este tipo de alimentos. Pero contienen, por ejemplo, gran cantidad de nitratos, que es lo que se utiliza para, como conservadores, digamos. Estos nitratos, pues, son dañinos para el cuerpo. ¿Sí se escucha? Sí, te estamos escuchando muy bien, ¿verdad? Sí, sí, sí, aquí te escucho. Ah, ok. Oye, ¿en qué productos, cómo hacemos? O sea, bueno, estos son los productos que son dañinos para nuestra salud. ¿En qué productos, así, que tú nos puedas decir dos, tres productos, así, que digas, estos lo tienen y así en alta cantidad o qué sé yo, ¿no? A ver. Por ejemplo, estos de los nitratos, decía que están en todos los embutidos. En todos, jamón, todos los embutidos. Ajá, jamón, va. Todo eso. ¿Y otro producto? Bueno, eso es en alimento, ¿no? Ajá. Por ejemplo, otra sustancia que también es dañina es el glutamato monosódico. Esto se utiliza en muchos alimentos como un potenciador de sabor y es altamente cancerígeno. Y eso sí lo pueden encontrar en un montón de productos como las sopas, estas procesadas, estos cubitos de caldo que ya te venden, ¿no? Para que le adiciones así directo a tu sopa. Pues realmente el potenciador de todo tipo de alimentos procesados. O sea que todo lo que comemos en realidad pues nos hace daño, ¿no? Todo. Todo lo empaquetado. Bueno, procesado. Algo, pero realmente, pues los alimentos procesados nos afectan más, ¿no? Porque hay sustancias que son ajenas a nuestro cuerpo. Y podemos decir que en bajas cantidades, pero si muchos productos contienen la misma sustancia, pues entonces realmente estamos consumiendo mucha cantidad de esa sustancia dañina. Claro, pues, ¿alguien tiene alguna pregunta, compadritos? A ver, yo creo que yo voy a hacer la pregunta a través de escucharlos. A ver, díganme. Sí, estos nitratos vienen, esta información de los nitratos regularmente vienen en los productos o es una información que no se proporciona al consumidor. ¿Escuchaste, Mashe? Sí. Va. Sí, de hecho, bueno, si nos vamos a leer las etiquetas de los productos, ahí vamos a encontrar que ahí dice, ¿no? Trae nitratos de sodio, que trae glutamato, lo que sea. Pero lo que no sabemos pues son los efectos que tienen, ¿no? Entonces, valdría la pena que si de vez en cuando nos podemos revisar las etiquetas, pues después investiguemos, ¿no? ¿Qué es esa sustancia y cuál es su efecto sobre nuestro cuerpo? O sea que sí dice lo que nos estamos comiendo, ¿no? Pero no sabemos lo que nos estamos comiendo. A ver, compadrito. Otra pregunta, comadrita, escúchile. Pues, más que una pregunta, una recomendación para los escuchas. También hay una organización, una ACE, que se llama El Poder del Consumidor. Y ellos también hacen varias campañas de información precisamente de este tipo de alimentos que informan y no a la vez, ¿no? De qué es lo que tienen, ¿no? O sea, definitivamente sí, muchos dice ahí cuáles son las sustancias, pero eso sería más bien como una especie de descaro. Más bien a nosotros como consumidores nos toca una mitad de la otra parte, que es informarnos, y a ellos también de alguna manera dar más información de qué son esos ingredientes. Entonces ahí sí pueden checar al elpoderdelconsumidor.org. Ahí viene bastante información, están trabajando varias campañas, entonces también de ahí pueden tomar retomar información para hacerla llegar a más gente. Ahí está. A ver, comadrita, ¿recomiendas alguna otra, así como el compadrito Neto nos dice esta recomendación, para que uno esté informado y también haga su parte, que coincide en eso? ¿Qué otra cosa podemos hacer como consumidores? ¿No consumir? Pues a lo mejor es difícil no consumir, ¿no? A lo mejor empezar a disminuir el grado de consumo de estas sustancias y pues exigir, o sea, si ya sabemos que traen cosas dañinas, exigir que empiecen a utilizar sustancias que no dañen tanto, ¿no? Claro, o escoger la que tenga menos cantidad que te daña. Es otra opción. No, pues yo creo que la opción es eso, como el mercado alternativo. Yo no sé si haya productos, o sea, todos los productos que compramos o que consumimos, o bueno, los de uso básico. ¿Sí me escuchas? Comadrita, ¿no me escuchas? Sí. Ah. Lo que te preguntaba es si hay un mercado, por ejemplo, de estos productos que, o sea, embutidos, perfumes, o sea, hay todo un mercado que pueda alternativo, que pueda sustituir el mercado capitalista común que conocemos. Ah, sí, claro, pues hay muchos productos artesanales que se hacen con sustancias naturales y conservadores naturales, ¿no? No hay por qué utilizar sustancias químicas. Si realmente la naturaleza provee de muchas sustancias que no le hacen daño al cuerpo y que perfectamente pueden ser utilizadas para conservar los productos. Digo, hablo de los conservadores porque son las sustancias más dañinas, ¿no?, que contienen los productos. Sí, seguro. Oye, pues, no sé, algo más con lo que quieras ya ir cerrando esta sección. Qué bien que nos dices, y pues ya en cada uno estará que tan, si hay un mercado alternativo de todos los productos que uno consume, si hay. Es un poquito más caro, creo, ¿no, comadrita? Hay un mercado alterno para todo este consumidor. ¿Es un poquito más caro este mercado alternativo? Ah, sí, claro que es un poco más caro porque obviamente pues están utilizando sustancias y materia de calidad, ¿no? Pero pues yo creo que si valoras tu salud y tu cuerpo, pues obviamente vale la pena, ¿no?, gastar un poquito más a cambio de saber que no te está haciendo daño lo que estás usando o comiendo. Pues sí, ahí está. Comadrita, ¿algo más con lo que quieras despedir esta sección? No, pues nada más que yo creo que en los siguientes programas vamos a seguir platicando de algunas sustancias para que ustedes tengan tiempo de empezar a revisar las etiquetas de sus productos y pues a ver si tienen ganas de seguir usando, ¿no?, esos productos. A ver, eso es todo. Dale. Comadrita, pues muchas gracias. Te agradecemos la información. Igual, si se puede, podrías investigar o decirnos sobre la alimentación de los animales, de nuestros animales, ¿no? ¿Qué productos son muy nocivos? Por igual, yo creo que es lo mismo, ¿no? El alto contenido de nitrato. Como, no sé, ciertas marcas que hay son nocivas para los gatos, perros y... O sea, no solamente nocivas para nosotros. Así es. No solamente nocivas para nosotros, seres humanos, sino nocivas también para nuestras mascotas, ¿no? Ah, sí, claro, también. ¿Qué les damos de comer a nuestros animalitos? Sí, sí, sí. ¿Eso te referías? Sí. Sí, ahí está, te están pidiendo esos consejos para la próxima, comadrita, ahí está. Ok, te tomamos nota y para el próximo programa ahí nos resolvemos sus... Oye, pues muchas gracias. Saludos. Adiós. A esas tierras tecpanecas. No, pues todo un gusto y saludos por allá. Órale, pues. La queremos, comadrita. Nos escuchamos en el próximo segmento. Suerte. Luego. Chao. Ahí estuvo la sección Solo lo natural. Solo natural. Ahí está. Vamos con musiquita y regresamos para seguir charlando con los compadritos de casa Visiteca. No le cambien. Advertencia. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. El otro día la comadre me decía que mi historia no fue fácil, pero las hay peores que la mía. Me habló de pobres, de humildad, de rebeldía. Y entonces yo le dije pelón a José María. Me habló de Lenin, que pensaba, que decía, y que los reales del barrio preguntan por uno todavía. Y se agradece desde la lejanía. Dile que cuando visite la botella va por cuenta mía. Con energía positiva, mamá, aprendí a ser un caballero, y sobre todo con las damas en el metro. Desde el asiento sin remordimientos, aunque la señora no me dé las gracias si no miento. Y yo contento porque mi abuela no lo haría, la que me enseñó a sacar belleza de la porquería, la María, que decía, mañana será otro día, pobre pero digno, y el carné por si los policías. Y ahí se fue otro día, para combatir el hambre, la envidia, la hipocresía. Pero sale más rentable vender fantasía, que los abrazos sean más comunes por mensajería. Ese es su vía, pero la mía es esta, estar en paz conmigo mismo, aunque no tenga todas las respuestas, con la cabeza sobre hombros puesta. Gracias vida por mi madre y a mi madre por ser mi maestra. De noche y de día, para combatir el hambre, la envidia, la hipocresía, la maldita fantasía que vende la burguesía. Y disfruten del aire que es gratis todavía. Esa es su vía, pero la mía es esta, estar en paz conmigo mismo, aunque no tenga todas las respuestas, aunque a veces esta vida apesta. Gracias vida por mi madre y a mi madre por ser mi maestra. De noche y de día. Bajo ningún concepto traiciones su ideología. Me habló de pobres, de humildad, de rebeldía, y que aunque no creyera mucho en Dios, él me bendecía. Y ahí se fue otro día, lejos de los míos, pero cerca de donde vivía. Hold the mic like a memory. Like a memory. Like a memory. Para ti, saludo para todo el mundo ahí. Dale, un beso. Te amo, mamá. Chao. Chao. Yo fumo desde antes del 68, ¿no? Las primeras plantas de marihuana que yo vi, que yo ayudé a cosechar y eso, fueron en Madrid en Puerta de Hierro. A mí la marihuana me preserva de todo mal. Fumada, bebida, cocinada, bañada. Los baños de marihuana, los baños de cáñamo son el mejor spa que tú puedas tener. Estamos lo que se dice cosechando. Ahora la colgaremos, quitaremos las hojas grandes y la pasaremos ya al siguiente proceso, que es el de secado. El cáñamo es una planta muy curiosa que tiene machos, hembras y hermafroditas. Igual que el ser humano, igual que el ser humano. Por eso yo no entiendo que en esta sociedad moderna de la democracia y la libertad y la individualidad se acepte el matrimonio entre homosexuales y no se acepte el cultivo del cáñamo. Pero si es igual. En el año 94 o algo así, vino la Guardia Civil, me cortó mis plantas y me encontré con un juicio por cultivo ilícito y una petición fiscal de 5 años de cárcel. 5 años de cárcel. Lo que no me había pasado con Franco, que yo he sido siempre una peleona y una batalladora total. Y lo lícito es lo que tú haces en tu privacidad. Naciste en barrio pobre. Y le comenté que yo me tomaba, como tenía depresión, me mandó el médico una medicina para depresión, pero se lo dije que no me sentaba muy bien. Y esto me ha venido mucho mejor. Si yo me fumo 10 porros al día tranquilamente, quiere decir que necesito de 8 a 12 gramos de marihuana al día. 10 gramos de media de marihuana al día, un año que tiene 365 días, quiere decir que yo necesito 4 kilos de marihuana al año. Toma, pero estoy encantada de mis 65 años. Yo como Neruda confieso que he vivido. Era tan frío, en tus ojos vi los míos y en tus labios adiós, pero no existí tú sí, viste que por ti fui, triste veces sí, sí, este juego es así, bien, el corazón no para y late, es dulce como el chocolate, amargo y duro como golpe bate, estrategias y averías, alegrías, rebeldías, arderías, cambiarías, por el tú matarías, pasa y viene, te tiene, te amarga, te entretiene, quienes lo vive que entrene, no vaya a ser que se quemen, es el casate y nosotros simples rehenes, cercena las sienes, y es que sus razones no captas, ne. Don't stop, lo pon todo de tu parte. Va a complicarte si no sabes cuidarte. Es caprichoso, hermoso, a veces traicionero. Un mortero, un habitual y a veces forastero. Escribo flores con dones, desilusiones y sones. Que son esos escalones que cuesta arriba se ponen. Cartas de amores como canciones compones. Montones de emociones que ponen piel caliente y descomponen. You know what love. Esta letras van dedicadas para todo aquel que siente el calor. A ver si acuerdas de tu error, yo todavía creo en el amor. Pero el sentido de propiedad hace rato que los tiene insano. Ella no es tuya ni tú de él, primero que nada ustedes son hermanos. La libertad se reduce a controlarte por el celu. Escenas de celos me muestran que en tu cabeza no hay más que pelo, créelo. Es capaz de pegarte si te ve conmigo. Él no es tu hombre ni tu amigo, lo rajaría de la frente al ombligo. Si te amo no te obligo, te doy mi abrigo. Dejen de mentirse aparentando ante los demás, escondiendo su castigo. Años de sexismo y machismo empañaron mi color. El dolor mi fiel compañero y el amor un camino alejado de mi candor. Ayer te dejé ir amor y en mi corazón encontraste libertad. No podíamos con el dolor ni con la necesidad de tanta inconsecuencia. Te quedaste en mi corazón y yo me quedé en tu sangre. Llegó el momento de accionar y luchar, se acabó la hora de lamentarse. A ti quiero invitarte a amar libremente a quien tú quieras. Amar tu libertad y la del otro por encima de cualquier barrera. Ella no es una perra porque le disfrutar a todo el mundo. Han hecho del sexo una guerra, porticarse amor realista y profundo. En este mundo que margina una esposa fiel y los hijos triunfan en la vida. Los niños crecen una mentira, tu esposa le pagará por una vagina. One love, no es sangrar por el otro, es sangrar con el otro. Amar al otro por encima si se está o no con el otro. Hey, nena, yo no vengo con pruebas de amor, solo improvisación y varias cajas de condón. Sabemos que no hay persona con dueño, pero tú eres la protagonista de mis sueños. Yo quiero viajar, reír y que estés ahí. Es el juego de un desamor sin final feliz. No puedo seguir con el dolor de esta separación. Pierdo el control, preso de la desesperación. Maldición, shit, espero que sea mejor así. Es otro día más, solo quiero caminar sin ti. Así escribir nuevas letras, descubrir el horizonte, abrir y nunca verte sufrir. Cada paso será diferente ahora que no estás. Busco fuerza para avanzar sin desmayar. Voy a concentrar emociones en estas canciones. Llegar hasta el rincón más lejano y sanar corazones. Después de la tormenta llegar, calma los sentidos. En momentos tristes rap se ha convertido en fiel amigo. Es un pacto que quedó escrito en los antiguos pergaminos. Buena suerte, que te vaya bien, sigue tu camino. Así es el juego del amor, el que sueña juega. El estratega que más sabe le gana la pena. Porque amar sin amar se deja secuela. Con dolor en mi corazón hoy día puedes contar conmigo, nena. Así es el juego del amor, el que sueña juega. Hay que entregar el corazón y la vida entera. Porque amarte ayer mi niña fue la mejor condena. Hoy día abrazo tu libertad para romper mis cadenas. Ya regresamos acá al Viaje Sonidero en su emisión número 123. Y un saludo para toda la banda que nos está escuchando. Y seguimos hablando acá de bicicletas, de noticias, de información, recomendaciones. Todo mucho de Braya acá en este Viaje Sonidero. Ya viene Tup Sin Pasaporte, el Mexican Stepper transmitiendo desde Europa. Ya viene. Pero seguimos también con los compadritos de Casa Visiteca. Agradeciendo a la comadrita también de Solo Lo Natural. Ya escucharon qué alimentos o qué de los alimentos deben saber, ¿no? Y seguimos acá platicando también con los compadritos de Casa Visiteca. Y a ver, ¿qué quedó pendiente? Pues no sé, igual y si quieren aprovechamos y platicamos del... La ida allá. Sí, pues a ver, tú, compadrito, a ver, hace algunos días veniste regresando de estas tierras colombianas. Cuéntanos qué tal te fue, a qué fuiste, y a ver, ¿qué onda con ese viaje? Pues bueno, el año pasado, como por septiembre, octubre, creo, metí una propuesta para hacer una presentación en el Cuarto Foro Mundial de la Bicicleta en Medellín, Colombia. Respecto al trabajo de la Asociación Civil de Bicitecas, que es con la que pertenecemos nosotros a través de nuestro trabajo en la Casa Biciteca. Entonces, finalmente se aceptó la propuesta y nos invitaron. Bueno, no quedó nuestra participación dentro de una mesa que se llamó la promoción del uso de la bicicleta en Latinoamérica, junto con una banda de Perú de cicloacción.org, con otra banda de Argentina, Provici.org también, y la banda de los Furiosos Ciclistas y el Movimiento Ciclista de Chile. Entonces, pues eso fue el sábado. El sábado creo que fue, no sé si fue 26, 28 de febrero más o menos. Y pues bueno, el foro comenzó desde el jueves. Solo que por un error que cometí con mi pasaporte, tuve que hacer un cambio de vuelo y afortunadamente lo pude hacer y tener la actualización de mi pasaporte para poderme presentar allá. Entonces yo iba a viajar el lunes y terminé viajando hasta el jueves, pero aún así pude llegar a tiempo para hacer la presentación y y bueno, cumplir con parte de ese compromiso. Te perdiste como 3 días de viaje. Me perdí de una semana de viaje y me perdí prácticamente de todo el foro. Sin embargo, en otras ocasiones he vivido congresos o foros también en torno al transporte alternativo, a la bicicleta, etcétera, y en realidad me ha tocado vivirlo más en la manera en que me tocó esta vez también, que es más en la convivencia afuera del foro. En, por ejemplo, en la vendimia me llevé algunos cosas de aquí que amigos, por ejemplo, amigas me donaron de artesanía o detalles para yo poder vender allá y poder soportar mi viaje mientras estuviera por allá. Entonces había gente conocida en común de allá de México, allá de aquí de México, también vendiendo sus cosas, y pues también ahí es una oportunidad donde todos los que están adentro en las conferencias, en las charlas y demás, justo de repente pasan por ese pasillo donde está la venta, y es una oportunidad donde puedes platicar sobre tu colectivo, sobre tu trabajo, intercambiar experiencias, etcétera. Oye, pues sí, esto suena interesante, ¿no? O sea, como no solamente dentro de las redes que exponen o que hacen las ponencias o que intercambian el conocimiento como desde arriba, ¿no? Por así decirlo, porque finalmente se ve como una estructura, ¿no? Y entonces, ¿cómo no solamente ahí se están gestando nuevos puntos de encuentro, nuevas redes, sino cuando sales ves toda una cultura que está también afuera, ¿no? Y que es la que sostiene justo todo ese movimiento que se ve como en estos grandes foros, ¿no? Sí, claro, inclusive me parece importante resaltar que justo hay que tener cuidado en ocasiones en esos foros, en esas presentaciones, con quiénes son los expertos o los que se presentan en cierta manera, porque es una realidad que en son los primeros negociadores políticos. Exacto, ¿no? Sí, es una realidad que en muchos movimientos hay gente que tiene ciertos intereses, entonces también aquí puede ser justo, como dices, ¿no? Un interés político, un interés económico, personal, etcétera, y pues creo que también por eso sí es importante que asistamos a lo de afuera, que es de esta convivencia que yo les platicaba, y también que haya gente que asista a la parte de adentro, justo porque tenemos que estar enterados de todo, ¿no? En este caso nosotros, por parte de Visitecas, fuimos 2 personas, el otro fue Agustín, que él está como presidente actualmente de la asociación, y justo a él, pues como presidente, pues le toca una actividad más de relación pública, de estar ahí adentro, etcétera, ¿no? Y en el caso mío, pues se da de una manera diferente, ¿no? A mí me tocó justo llegar de Bogotá, Medellín, al foro con una banda que, al igual que ustedes, son sonideros también, y se hacen llamar el colectivo La Bicipachanga. Órale. Creo que es bicipachanga.org, si no, pues búsquenlos como Bicipachanga, y tienen ellos un triciclo con un sonidero ahí para hacer fiestas. Creo que hace poco hicieron un buen reventón ahí allá en Colombia, y pues me tocó viajar en el camión, en el bus de La Bicipachanga, ¿no? Entonces durante unas 8 horas en toda la noche me tocó viajar en ese camión con 3 bocinotas adentro y una muy buena fiesta previa al foro. No, pues muy buenas impresiones, y de hecho pues yo era como esa pregunta, porque te preguntaría la clásica de pues como qué temas hubo y esto, pero más bien como que lo rescatable o el avance que tú como ciclista acá en Ciudad de México se puede percibir como de Medellín o en no sé si en Medellín en particular, pero Colombia, como este modelo que han ido vendiendo como pues por paquetes, ¿no? Desde un sistema de un BRT, el acondicionamiento de las ciclopistas. También sabemos un poco desde lejos sobre estas normas un poco más estrictas sobre el uso del espacio público en relación, por ejemplo, a la onda del graffiti. O sea, ¿cómo ciclaste ahí, cómo percibiste esta cuestión desde pues esta mirada chilanga, y que en particular pues tienes como relación directa como con estas dos partes, ¿no? Porque finalmente no te puedes abstraer como de lo digamos oficial, ¿no? Y acá iba la otra pregunta, como si del encuentro surgió algún convenio, algún manifiesto o en relación a la conjunción de los varios colectivos. Cuéntanos un poco sobre estas dos partes. Pues mira, yo llegué en un vuelo del DF a Bogotá y una amiga, Ale Medina, ella me prestó su bicicleta plegable, que justo se ganó en una rifa que organizamos en la UACM hace un tiempo, dentro de la campaña de Hazla de Tos. Y entonces, pues llegando a Bogotá, saqué la bici de la maleta, la armé y me fui rodando rumbo a la casa de la persona que me recibió por allá, Lina. Y digamos que sí, a mí me habían dicho, ¿no?, que saliendo del aeropuerto pues yo podía encontrar directo ahí ciclovía que me llevara hacia esa zona y que me conectara hacia la ciudad, y efectivamente sí la hay. Allá estas rutas están adentro, arriba de la banqueta. Son banquetas amplias donde puedes rodar y puede caminar el peatón en la mayor parte, al menos. Y pues bueno, en sí mi percepción inmediata así del lugar es que si vas a rodar abajo de la calle, es no hay como mucha procuración del automovilista hacia ti, ciclista, ¿no? O sea, sí, ellos prefieren totalmente que tú vayas arriba, ¿no? Y por ejemplo, en el 2012 tuve la oportunidad de viajar a Alemania, y en algunas ciudades como Berlín y otras que visité, me parece que hay una situación similar respecto a cómo están construidas estas banquetas y estos espacios amplios donde tú puedes rodar y también caminar la gente. Pero creo que una diferencia fuerte es que cuando tú vas a cruzar zonas donde hay automóviles o hay partes donde son cruces, puentes, etcétera, tú estás expuesto una vez más al automovilista. Es decir, mientras estés arriba no hay tanto problema, ¿no? Hay buena convivencia con el peatón, pero donde te bajes a la calle no hay tanto respeto. Y justo una amiga que es chilambiana, o sea, es de Colombia, pero ya vive acá en Chilangolandia, justo me decía eso, ¿no? O sea, sí hay mucha ciclovía y demás, pero una vez abajo es más complicado, pues, ¿no? Entonces, también eso es importante, ¿no? De lo que hablaba de los congresos y los foros, ¿no? De que hay que tener cuidado con los expertos, porque a lo mejor ellos nos van a querer vender esta parte de las ciclovías, cuando en realidad te das cuenta a través de esas experiencias, inclusive en Alemania, que también hay bicicletas blancas colocadas en diferentes puntos de Berlín, a pesar de que hay mucha infraestructura y a pesar de que se trabaja mucho la cultura del respeto o de aplicación de reglamentos y demás, no significa que eso es un sinónimo de seguridad y que no va a pasar algo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Otra cosa es que Medellín, Bogotá están llenos y muchas ciudades de Colombia están atascados de motocicletas. Tal vez no tanto como otras ciudades del mundo, pero sí es un detalle a tomar en cuenta. Y justo se lo comenté a diferentes personas acá en México y me dijeron que hay datos recientes de venta de motocicletas en México que sí son alarmantes, ¿no? O sea, sí se están empezando a comprar mucha motocicleta en el país para supuestamente mejorar el transporte, ¿no? La visión de la gente, pero a lo mejor ahorita funciona sin problemas, pero conforme se vaya saturando se va a poner feo y complicado, ¿no? Aquí por lo menos creo que ahorita podemos gozar de poder pasar entre carriles en los semáforos, tal como lo menciona el reglamento de tránsito, para pasarte hacia adelante en los coches, pero allá ya no, allá la tienes que librar con muchas motocicletas que están acomodadas justo en esas mitades entre carriles en cada uno de los semáforos o en el mismo camino. Oye, tú así que viste la ciudad y que un poco pudiste andar por ahí, la ciudad es podría ser un modelo a seguir de México? O sea, ¿México podría ser un modelo a seguir de Colombia? ¿O Colombia no es un modelo a seguir de América Latina? Pues hay varias partes que sí me agradaron bastante. Creo que algunas zonas peatonales vale la pena que sí se trabaje en las diferentes ciudades de México y de Latinoamérica, ¿no? Como tal, a lo mejor también esa era como una reflexión, ¿no? De la gente o los que estamos promoviendo el uso de la bici, creo que nos deberíamos detener un poco y entonces trabajar en la parte peatonal y hasta no tener como espacios dignos para caminar nuestras ciudades o para vivir nuestras ciudades, parques, como, o sea, diferentes formas de vivir la ciudad a pie sin tener algún otro vehículo como humano directamente. Y hasta que no tengamos esos buenos espacios, entonces pasarnos otra vez a pedir más espacios para cuando ya usas vehículos para transportarte, ¿no? A mí me gustó mucho caminar, a pesar de que también las recomendaciones era tener cuidado porque pueden ser zonas peligrosas, etcétera. Me parece que es un buen trabajo. Y por otro lado también me tocó conocer instalaciones deportivas de muy buena calidad para la gente, ¿no? Por ejemplo, velódromos, pistas de patinaje, demás, ¿no? Creo que eso es rescatable. Sí, bastante. Va. Bueno, pues vamos a ir con música y comenzamos el loop sin pasaporte, dice por acá. Señor operador, por favor. A ver, dinos que saludos para la banda. Ah, nada más para ahorita vamos a dar la información de los compadritos que están aquí, que son la Casa Visiteca, para los que están preguntando. Y en un ratito vamos a dar la información de dónde están, cuándo, dónde y qué y a qué hora. Eso es todo. Y vamos con la sección Dub sin pasaporte, saludando a toda la banda que nos escucha, que está esperando esta sección, en donde el Mexican Stepper transmite, pues, si no en vivo, sí, para este viaje sonidero. Y un saludo muy especial de Alex Dub. Así que escuchen, están escuchando el viaje sonidero y esto es el Dub sin pasaporte. Para reggae ambulante de Culture Dub. In Dub, sin us apporté, we trust. Big up, Alex Dub. Special dedication para reggae ambulante de Culture Dub. In Dub, sin us apporté, we trust. Big up, Alex Dub. We'll be right back. parte de lo ocurrido en el Culture Dub Party número 5 por allá. Culture Dub Fit Sista Betsabe, también por una participación de Mexican Stepper. Vamos a poner algo más adelante en este mixtape, en esta tercera sección, Dub Sin Pasaporte. Súbele. Regresamos acá al Viaje Sonidero y estamos en la sección Dub Sin Pasaporte, y eso que escuchamos fue Kazan Dub y Danman, pues en vivo para ustedes y en directo desde... ¿Están en Francia? Sí. Desde Poltier, Francia. Poltier. La Culture Dub Party número 5 que se están organizando estos compadritos de Culture Dub. Un saludo para allá a la banda, a la Sista Betsabe, Alex Dob, al Mexican Stepper y a toda la bandilla Julien Loup, que nos escuchan de aquel lado, nomás del charco. Y qué chido que se pueden estar escuchando estas cosas y lo de los saludos. Y habrá próximamente unas entrevistas que estamos ahí tramando, en español, que es más chido. Y pues ya próximamente la estarán escuchando a través de esta sección. Esto fue el Dub Sin Pasaporte número 3. Esperen el cuarto, el siguiente lunes. Ya viene Teonahuatili, pero además estamos platicando con los compadritos de Casa Visiteca también. Y pues no sé, yo quería solamente hacer como el comentario aquí haciendo un paréntesis sobre lo que está pasando pues allá en Ayotzinapa, bueno, muy cerca. Pues viene una nueva ola de represión y viene una nueva ola pues de violencia contra los jóvenes que bueno, están tratando de resistir ante este sistema y que lo único que están exigiendo junto con los padres de familia de esta normal rural es pues la aparición con vida de estos 43 o la aparición de sus hijos, como sea la aparición de sus hijos y de estos. No solamente son estos jóvenes, sino es toda la situación social que se vive en torno a un estado, a una sociedad, a una comunidad. Y lo difícil que es, ¿no? O sea, poder resolver todo ese tipo de conflictos a lo interno, y ahora es visible ante todos. Y pues ante los que todavía no creen que hay un conflicto en lugares como en Guerrero o en Oaxaca o en Michoacán o en Baja California o en el Distrito Federal o en todos lados, pues no sé qué más tenga que pasar para que se visibilice este tipo de conflictos. Y pues lamentable lo que está pasando con estos compadres. Ahora se han dado la tarea de comenzar una caravana que va a ir por todo Guerrero, por cada uno de los municipios, por cada uno de los pueblos, para pues ir informando, comunicando, transmitiendo, conociéndose, intercambiando con otros pueblos que también están sufriendo estos despojos, estas olvidos, estas luchas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está la información con estos compadritos de Guerrero. Y pues también, a ver, ahí aportaciones, por favor, compadritos. ¿Qué dicen? Ahora en el foro estuvo una chica de Guadalajara. Hubo varios y varias mexicanas por allá, y tuvo la oportunidad de presentarse también una chica de Guadalajara que se llama Carmen Díaz, de Femibici. Y justo ella comentaba que de alguna manera el movimiento ciclista, la banda ciclista, debería de tener, asumir la responsabilidad y darse cuenta que hay una necesidad de apoyar este tipo de luchas sociales, no, de, no solo de la banda allá en Guerrero, sino de muchas partes de todo México que están pasando pues diferentes abusos, no, diferentes cosas. Y por ejemplo, en nuestras redes de repente nosotros hemos publicado algunas imágenes, algunos pues especie de pronunciamientos, demás, y en cierta manera es triste leer los comentarios de algunas personas que ponen comentarios como pues dedíquense a lo suyo, que es la bici, y ya no metan cosas políticas en estas redes, o no sé, críticas de ese tipo, ¿no? Pero pues bueno, creo que son las menos, pero aún así sí, no deja de sorprender que de repente aparezcan por ahí, ¿no? Pues sí, son las menos, pero también se unen como a la voz apática de, ¿no?, de la que ni siquiera dice me uno, o está, pues no sé, como tener algún tipo de posicionamiento. Y pues en el caso como del ciclismo urbano acá en el Distrito Federal, bien dices, como reivindicar no solo la protesta a partir de, pues como de estos, ¿qué será?, defensa de ciertos derechos que estamos perdiendo, más que lograr conseguir alguno nuevo. Y que pues a partir de estos hechos, yo creo que sí se han generado algunas rodadas en como el ciclista urbano, como parte de una pues qué será, un sector que protesta por ciertas cosas, ha pasado un poco, pero que pues dentro de todo pues termina siendo como, pues no sé si la palabra sea, pero como tan light, que ni siquiera, por ejemplo, ahora que se cerró el centro histórico por una onda de cine, o sea, en relación a todo lo que ha estado pasando, como pues eso es eso viola prácticamente un montón de las cosas que dice el reglamento de tránsito metropolitano en relación al peatón y de, ¿no?, de libre paso, libre acceso al círculo central de donde se concentran los poderes políticos de la nación. Y entonces, ¿qué derecho tenemos como ciudadanos, como ciclistas? Que a final de cuentas, pues que nadie trata de hacer nada más de lo que le, ¿no?, se le propone, y que en términos de estos de asumir una posición política a veces como contraria a la establecida, pues ya estás etiquetándote o te etiquetan dentro de estos clichés, ¿no? Pero que en relación, pues a, pues no sé, como a la apatía, pues a la no participación. Sí, triste. Pero bueno, bien por toda la gente que sí se une y que hace y que actúa y que ahí está en la participación y que son muchos, cada vez somos más, ¿no? Y bueno, pues aunque sea poco a poco podemos ir construyendo pues un mundo, no sé si un mundo mejor. Hay que convocar a una próxima crítica al un más. Mundo feliz, ah, como diría Aldous Huxley. ¿No? A ver, compadritos, ¿qué más hay que decir el día de hoy? Pues bueno, recordarles el dónde estamos. Estamos en el centro histórico, en el centro histérico precisamente de este monstruito federal. Nuestra calle es Nicaragua, el número 15. Estamos entre Brasil y Argentina, a unas cuatro calles más o menos de Plaza Santo Domingo. Y el lugar donde estamos pues es un vecindario cultural que compartimos espacios con la Central del Pueblo, el Centro de Artes Libres AC, y también con al menos unas 5 familias dentro de un edificio que en el siglo XVIII fue un colegio de medicina de los Carmelitas Descalzos. Entonces, pues bueno, una invitación a que nos visiten, que conozcan nuestro taller, las actividades, que lo hagan suyo, ¿no?, que lo hagan su taller, y pues de paso pues conozcan este espacio, esta vecindad que ha sobrevivido y ha vivido varias transformaciones a través del tiempo, al igual que varios de nosotros por vivir aquí en esta ciudad. Pues sí, está en reconstrucción, han intentado remodelarlo, algo se ha intentado con este edificio porque sí está ahí como un poco deteriorado en alguna parte de la fachada, ¿no? Pero la casa visiteca está perfecta para que le caigan. Sí, pues justo el de la Central del Pueblo, el Centro de Artes Libres, ha metido bastante trabajo ahí de recuperación de algunos de los espacios, algunos inclusive de los que ellos mismos utilizan. Y justo la idea de el trato para el uso de esos espacios era a veces el acuerdo de trabajarlos y recuperarlos, ¿no? De sacarlos del abandono, de que estuvieran llenos de cosas ahí que no se utilizan, etcétera. Entonces, inclusive nuestro espacio, en algún momento le llamaban el cuarto de las arañas, porque justo estaba lleno de muchas cosas ahí botadas, pero además de muchos nidos de araña. Ahora todavía sobreviven varios, pero no es lo mismo como estaba antes, ¿no? Entonces sí se ha tratado de rescatar espacios, pero hay un detalle también que como es edificio protegido por el INAH, no se puede hacer tan fácil cosas, ¿no? Se tendría que hacer muy apegado a como originalmente era, con una especie de restauración, digamos, ¿no? Entonces se han hecho los presupuestos para rescatar el lugar, pero realmente son muchos ceros los que se requerirían para poderlo hacer así. A lo mejor algo nuevo sobre lo que ya está, una especie de rescate con materiales más baratos y formas no totalmente apegadas a como históricamente era, pues sí se podría, pero realmente no está permitido legalmente, entonces eso se vuelve una limitante para arreglar el espacio. Bueno, pero está muy bonito, la verdad es que el lugar es muy bonito. Casa Visiteca es un espacio súper alternativo, yo creo, dentro de todo, así es lo underground de la ciudad. Sí, es lo under de la ciudad, así que quien no conozca Casa Visiteca, ni se diga ciclista, ¿no? ¿Cómo ven? Allá, compadrito, ¿cómo ves? ¿Conoces Casa Visiteca? A ver, dinos, ¿de dónde vienes? ¿Conoces Casa Visiteca? ¿Qué tal? Bienvenido. No quiere hablar y ya, ahí está. Yo venía rodando del Zócalo y y de repente me encontré tus amigos, a Neto y a Sergio, y pues me les pegué a la rodada, pero yo no sabía que venían a esta entrevista, pero pues también he rodado en bicicleta por más de 5 años, y ahora pues ya, para donde quiera que vaya, pues en la bici, y voy a algunos grupos de ellos, a las rodadas que organizan los bicicletas, que es los miércoles, que salen a las 9:30 del Ángel de la Independencia, y pues me ha gustado porque ya conozco otros lugares que no conocía de la ciudad, ¿no? Y o rutas por donde ir, y atajos o lugares de aquí de la misma ciudad. Órale, no, pues qué chido que se encuentran en el camino. Eso significa entonces que se ha ido sembrando una semillita y que ahí vamos, y que con que uno se una, pues se van a abrir muchos más, y así se genera este movimiento, ¿no? Y se va haciendo grande. Y conoces también a diferente tipo de gente y lugares y zonas muy bonitas, sí, dentro de la ciudad. Que no te imaginas que existan en la ciudad, ¿no? La bici puede ser, creo que esa es una de las cosas que me gusta de la bici. Ajá. Que en la bici puedes meterte en donde quieras y puedes conocer unos lugares así súper interesantes, desconocidos, que de pronto dices, como hay un callejoncito aquí, así tan coqueto. Hay Coyoacán, no sé, o aquí canales, Xochimilco, ¿no? Claro. Xochimilco, no sé, Culhuacán. La recomendación que es que se suban a la bici. Sí, se suban a la bici y pedaleen. ¿Tu recomendación? Pues mi recomendación es que nos visiten ahí en Casa Biciteca. Si no saben andar en bici, pues que estén atentos en los cursos que se están impartiendo. Hay algunos talleres cursos que estamos dando de ciclismo urbano y eso. Entonces pues también sirve la Casa Biciteca para que también, si no saben qué bicicleta usar, cuál comprarse, rutas que, no sé, de repente la gente no se mueve en la bicicleta porque piensa que moverse en bicicleta implica transportarse en las avenidas principales, que son muy usadas, ¿no? Y saturadas. Y pues bueno, les ayudamos a diseñar una ruta por la cual el tránsito va a ser más fluido, pocos autos, va a ser más seguro, va a ser por adentro o paralelo a las calles principales. Todo eso en la Casa Biciteca, ¿verdad? Así es. Eso es todo. A ver. Y pues estamos trabajando también en el, pues, sobre lo que viene, ¿no? Sobre lo que viene en la Casa Biciteca, es que estamos trabajando en la actualidad en diseñar un software que sea la plataforma para brindar estos servicios a través de las diferentes formas que tenemos para conectarnos a la red, y va a servir como soporte de las personas que deciden moverse en bicicletas. También este soporte va a plantear pues los diferentes talleres amigos que van a sumarse a esta idea. También pretendemos o intentamos hacer como un taller mecánico móvil. Entonces tú vas a estar moviéndote por la ciudad, y si tienes alguna avería podrás decirnos que tienes una avería, que requieres ayuda, y entonces recibirás el teléfono. Recibirás a algún mecánico, que en este caso será un bicimensajero, que son los que regularmente andan transportándose por toda la ciudad, y si hay un bicimensajero cerca, pues él llegará y podrá ayudarte. Y bueno, pues estamos diseñando esta plataforma, ¿no? Este software, que también va a servir para los diferentes smartphones. ¿Una aplicación? Eso es, estamos trabajando en esta aplicación. Que bueno, vamos a ir enriqueciendo, ¿no? Vamos a poder decir en esta aplicación cuáles son los puntos conflictivos, los cruces más difíciles, los cruces peligrosos. También podemos informar de los lugares o puntos donde se sepa que hay mucho robo de bicicletas, etcétera, ¿no? Pues ahí vamos a ir construyendo junto con la experiencia de todos los ciclistas, pues esta aplicación, ¿no? Pues ahí está, aparte de lo que está haciendo en casa visita. Y bueno, pues sí. Que puedan caerle por ahí a cualquiera de estas actividades que quieran caerle con esos compadritos. Gracias por la visita. Vamos con más información y con ya viene la sección con el compadrito Ramón desde Tierras Tecpanecas, también casi vecinos de ustedes, ¿verdad? ¿Tecpanecas? Sí. Azcapotzalco. Sí, Azcapotzalco, por allá. Entonces, bueno, pues en cualquier momento vamos a entrar con estos compadritos. En la sección de Teonahuatili, algunos conocimientos. No sé de qué nos vaya a hablar hoy, pero a ver, ¿qué nos tiene que decir este compadrito? No sé si lo escuchamos. A ver ahí. Su, habla. Espera, estamos intentando solucionar la conversación con este compadrito que es ahora desde lejos. Y bueno, pues mientras seguimos acá en el viaje sonidero y que ya se viene el Bicycle Film Festival, ¿no? ¿Cómo ven este evento? ¿Sí saben cuál es la historia más o menos de este evento? A ver. Sí, yo sinceramente no he ido a ninguno. Creo que fui al primero que hubo. Gracias a un colaborador de Visitecas en la parte de fotografía, pero fuera de eso no he ido. Pero lo que sí es va a ser el estreno de un documental muy muy recomendado. Yo no tuve la oportunidad de verlo por acá en Colombia, pero también lo pasaron por allá, el de Bikes versus Cars. Entonces vale la pena que le den seguimiento y que lo vean. Va a estar después en Guadalajara también, entonces para que la banda esté atentos de eso. Sí, yo también vi ya en la cartelera varios documentales que dije, yo sí he ido al Bicycle, fui al primer Bicycle Film Festival, al segundo, al tercero, la verdad es que no fui, y yo creo que sí tengo muchas ganas de asistir. Es un evento que, bueno, pues ahí se realizan como una manera, pues se centrifica ahí en la parte central, en el corazón de la ciudad, como que generalmente ahí es donde se da esta convivencia entre pues este grupo bicicletero, de los muchos grupos bicicleteros que hay en la ciudad, ¿no? Y bueno, pues comienza el 2, del 2 al 5 de abril, en distintos foros, espacios de esta ciudad monstruo. Y bueno, pues este festival surge como una iniciativa. Un tal se llama Brent Barbour, que es como el fundador del festival, tiene algún altercado con un autobús, lo tira de la bicicleta, sufre un accidente con él, y a partir de eso, bueno, pues cuál es la experiencia que él tiene, que piensa que algo se tiene que generar a partir de esta situación, de este conflicto entre automovilista bicicleta, y entonces se propone organizar todo este festival para pues hacer visible a la bicicleta y mostrar toda la cultura, el arte, toda la multidisciplinariedad que puede existir en torno a la bicicleta. Entonces, pues así surge este festival allá en Nueva York, y bueno, pues ahora ha invadido otras ciudades. ¿En Colombia es una de esas ciudades que ha invadido el Bicycle? La verdad no sé, pero al menos este documental que te mencionaba sí se presentó, sí, por allá. Órale. Bueno, pues ahí está ese festival, cáiganle, va a haber muchas actividades, mucho cine, recomendable los cortos. Sí, también otra invitación para este fin de semana, el viernes y el sábado, se va a hacer el cuarto torneo de polo en bicicleta, el Santo Torneo, entonces para que le caigan, va a venir gente de diferentes partes de México y del mundo para jugar, y pues bueno, es también para que se acerquen a una actividad diferente, a un deporte diferente, a una banda que también son ciclistas de esta ciudad participando en diferentes cosas. Algunos de ellos nos apoyan en la Casa Biciteca, nos han apoyado en otras actividades, y entonces pues también para hacer promoción de sus eventos, de que ustedes conozcan, ustedes escuchas, ustedes amigos, amigas, escuchen, perdón, conozcan esta nueva forma de, o nueva vieja forma de jugar con la bicicleta y de hacer comunidad y acercarse con nuevos amigos. Eso es todo. También los compadritos de Bicis Piratas, Mariposas Muertas, 13 Lunas, Tis Chivo, nos invitan a este Bennett de Concrete Fest volumen 2.1 el próximo 3 de abril, en donde habrá camping, talleres, música, carreras en bicis enanas, hay competencias en la montaña, bueno, muchas actividades. Así que cáiganle, a ver qué tal se pone. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues el compadrito que ya está intentando comunicarse y que hoy, bueno, pues tendrá que ser yo creo que un poco más concreto porque ya este viaje sonidero casi se nos está yendo. Estamos viendo cómo solucionarlo. Pues ahí están varias recomendaciones ciclistas. Recomendaciones en la sección natural con la Mache también. Y ya viene la sección de Tenahuatili, casi para cerrar. Pero antes de cerrar con esta sección, saludo para también la banda de allá, Culture Dub Mexican Stepper. Saludos al Dub Sin Pasaporte. Esta sección que, bueno, pues ya muy solicitada en este programa. Y bueno, pues a ver. Sí, compadrito, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas? Sí, nos escucho. ¿Cómo están por allá? Buenas noches. Hola, compadrito. ¿Cómo estás? Tierras a Colhuaca. Saludos. ¿Cómo estamos? Saludos. Vientos, pues aquí escuchándote. Oye, se nos está yendo el programa, pero no queremos irnos sin despedirnos de ti y sin que no salga tu sección, tiene que salir, así que a ver, pues tendrás que hacerla un poco más. Ya estamos sobre el tiempo, ¿no? Sí, pero sí. A ver, tú háblanos, ¿qué tenés pensado platicarnos? Recordándoles, no se les vaya a pasar. Ajá. El próximo sábado, ¿sí? El eclipse de luna total, que va a ser pues una luna roja, esto no pasa muy seguido. Y esta es muy importante, así es que no olviden prender la vela. Ahora sí que busquen un lugar fuera de la ciudad donde esté libre de la contaminación lumínica y a mirar esta superluna roja que va a acontecer el próximo sábado, 4 de abril. Bueno. 4 de abril. ¿Me escucha? Sí. El 4 de abril. Oye, ¿dónde? ¿La playa crees que fue un buen lugar? ¿Pacífico? Un lugar excelente para verla. Quien pueda, no, láncese. ¿Dónde la vas a pasar, compadrita? A ver, cuéntanos. Pues donde se pueda. Cerro de la Estrella, por ahí así. Cerro de la Estrella. Buen punto. A ver si por allá por Culhuacán. ¿A qué hora se va a ver así en su totalidad? Es en la mañana, a las 5 de la mañana, justo antes de salir el sol. Órale. ¿Del sábado? ¿Del sábado? Bueno, siguen bien la hora en la latitud donde se encuentren. Ajá. Depende en qué país estén. Ya sabemos que nos escuchan en diferentes partes del mundo. Y investiguen su zona horaria para que no se les vaya a pasar. Sí, que no se les pase. Oye, qué bueno que nos recordaste porque... ¿Ya la notaron, compadritos? Ah, cuéntales nada más, si en corto, la historia de por qué es importante que no se nos pase este eclipse. Así, en un minuto, a ver. Rífate. Forma parte de una tetra de lunas rojas. Como su nombre lo dice, eso es una serie de 4 lunas que no se va a repetir dentro de unos 100 años. Entonces esta del 4 de abril es la más importante de las 4, porque forma parte de un ciclo más grande que se llama Saros. Entonces seguramente la energía acompañada junto con el sol, el eclipse de sol pasado, va a estar a todo lo que da. Ahí está, la información completa. Oye, pues muchas gracias por la recomendación, por la información, compadrito. No, al contrario, estamos aquí a la orden. Ay, muchas gracias. Saludo por para la... esa gente de allá de Acolhuacan. Saludos para los tepanecas. Saludos, bandita. Saludos. Muchas gracias por esta conexión. Que no se pierda, que a la distancia estemos cerca. Así es. Buena magia. Oye, Wally. Los queremos, vientos. Saludos. Ahí está la conexión. Sección Tanahuatili, sección Solo lo Natural, Solo Natural. Wow. Qué bueno que siguen aquí con nosotros en el viaje sonidero. Saludo para el Agua Sound, para los compadritos del Aguascalientes, allá en Iztapalapa o es Tláhuac. Iztapalapa. Iztapalapa en la frontera con Tláhuac. Allá, muy cerca del canal de Chalco, ¿no? Un espacio cultural que próximamente cumplirá, creo que 15 años. Así que bueno, pues felicidades. Saludos para esa bandita, para toda la banda que nos escuchó el día de hoy en este viaje sonidero, el número 123. 123 programas ya transmitidos. Y bueno, nada más. Defendamos el agua, defendamos la vida, defendamos los medios libres, defendamos nuestros espacios. Démosle vida a los espacios, démosle vida a la bicicleta, démosle vida a la cadena, que no nos suprima, que esa cadena gire, que esa cadena sea productiva, ¿no? ¿Cómo ven, compadritos? Sí, pues hay que darle. Actualmente el gobierno del Distrito Federal lleva una campaña, una embestida bien fuerte contra las pocas reservas naturales que existen. Llevan a cabo actualmente una campaña de poda de árboles en diferentes parques y partes que se consideran patrimonio. Y a la vez que hace eso, pues promueve el uso de la bicicleta como una visión ecologista, ¿no? Y nosotros queremos decir que esa visión ecologista sobre el uso de la bicicleta, pues es errónea, ¿no? No existe, ya que la bicicleta requiere el consumo de varios componentes que vienen de la utilización, de la extracción, del proceso de hidrocarburos, y entonces esto impide que hablemos de una autonomía, ¿no? Entonces, el discurso que propone el gobierno de usar la bicicleta como forma ecologista, ampliar el plan de bicis públicas, lo amplía además a otras delegaciones, y mientras está esto en la pantalla, mientras esto está en la esfera actual de la política, pues por el otro lado, la parte oscura es que están destruyendo y devastando las pocas reservas que nos quedan. En Xochimilco recientemente tuvimos la oportunidad de visitar este poblado que está muy cerca de Tenochtitlán. Y pues bueno, vemos con tristeza cómo es que las pocas reservas naturales que existen, las aves que migran milagrosamente de Canadá hasta la Ciudad de México, pues están cada vez en peligro latente, ¿no? Por esta ambición de los arquitectos y urbanistas futuristas que han decidido destruir de tajo la reserva natural, ¿no? Y tal es el hecho de que actualmente en Xochimilco, pues el ajolote es una especie que está en peligro, y desaparecer el ajolote y que implica desaparecer de facto un poco de la identidad que tenemos como mexicanos, ¿no? Entonces, pues la situación ecológica y política está bien, bien complicada, y pues solamente, mantengámonos atentos, ¿no? Yo solamente quería decir que el ajolote es uno de los elementos, pero Xochimilco es uno de los humedales más grandes, entonces, y de los únicos, entonces habrá que defenderlo, ¿no? Inevitablemente. A ver, compadrito, despídete la banda del viaje sonidero, por favor. Pues muchas gracias a todos, a todas por escucharnos, a ustedes por la invitación, y pues igual invitar a defender Xochi, Tláhuac, toda Milpalta, toda esta zona del sur, Iztapalapa, que se suroriente, que se puede ver afectada por la construcción de el seguimiento del segundo piso de periféricos, llamado también la supervía Oriente. Entonces, no a la supervía Oriente, sí, sí a la vida, sí a la naturaleza, sí a Xochimilco. Invitarlos a que vayan a la Casa Visiteca por última vez, ¿sabes? Sí, claro, que nos visiten. Estamos abriendo de lunes a viernes a partir de las 3:30 de la tarde y hasta las 8 de la noche. Y también los fines de semana, estamos por allá. Los fines de semana estamos realizando principalmente cursos. Entonces, para que estén atentos a nuestras redes, en Facebook nos pueden encontrar como Casa Visiteca, en Twitter nos pueden encontrar como Casa Visiteca y en cualquier buscador yo espero que nos puedan encontrar como Casa Visiteca. Pues ahí están los compas de Casa Visiteca, un poco de las anécdotas por allá en tierras colombianas y pues también una opinión, ¿no?, de acerca de la política pública que se sigue y pues esta arma de doble filo con la cual pues un gobierno se cuelga de algo tan honesto que como lo que puede ser la bicicleta y por otro lado tumba cientos de árboles en la Magdalena Michuca para construir un velódromo y tala un montón de árboles sobre Mixcoac para poder colocar pues otro nivel de vialidades solo exclusivamente para uso del automóvil. Y pues yo me quería despedir agradeciendo la oportunidad de que los compas de Xochicalco Inteo nos hayan invitado a el cierre de un ciclo de un temazcal y que pues ahí estamos presentes para la apertura del siguiente ombligo a manera de tequio. Pues ya se termina este viaje sonidero número 123 y pues planeando y craneando lo que será el número 124, esperemos que dentro de 8 días. ¿Qué más? Pues sí, ya se hizo tarde. Vamos a echar la charla toda aquí en privado. Gracias a Sonidero por invitarnos a este viaje espacial y ciclonáutico. Muchas gracias por la invitación, el proyecto de Reggae Ambulante que nos gusta mucho y pues somos amigos desde hace un rato y pues siempre vamos a estar acá con esta banda que genera medios libres, ¿no? Y pues gracias a todos los que nos escucharon y pues chido. Buenas noches. Gracias a ustedes. Eso es todo. Eso fue el viaje sonidero número 123. Gracias a ustedes que lo hacen posible, que lo escuchan. Saludos a todos los que nos escucharon. Y nos escuchamos la próxima semana con más viaje, con más música, con más dub sin pasaporte, con más de todo un poco. Y nos vamos festejando los 10 años de la existencia de ODG Broth y esto que se hace llamar Solar Dance o la danza solar. Esto fue el viaje sonidero. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Tepoztlán. Este es el programa de la cultura ciclista de Reactor 105. Y bueno, vamos a darles la más cordial bienvenida para que nos acompañen de aquí hasta las 12 del día en este programa dedicado a la cultura ciclista. Y bueno, vamos a tener unos temas muy variados. Allá del otro lado de los controles está Eddie Gobea, el equipo de Tepoztlán, aquí todos listos, puestos. Está por acá María Rivera, encargada de los contenidos, de la información. José Luis Aragón en la producción. Y bueno, yo soy Sofi. De aquí hasta las 12, cuando el reloj está marcando las 11 con un minutito. Y bueno, vamos a tener hoy un programa rico. Bueno, pues la primavera llegó. Es una etapa como que de renovación, la naturaleza se renueva. Y bueno, podría serlo también para nosotros, si nos proponemos empezar una forma más saludable, ¿no? Y qué mejor que acompañarlo con la bicicleta. Y bueno, para eso Bicitlán, queremos celebrarlo y proponiéndoles otra opción para pedalear. El ciclismo de pista, por ejemplo. Retomando la experiencia de Barcelona, de recuperar antiguas pistas, algunas estructuras, algunos velódromos en desuso, Juan Vicente Ripoll, coordinador de proyectos de velódromo CDMX a puertas abiertas, nos va a explicar sobre esta propuesta, donde cualquier ciclista, no importando su nivel, puede rodar gratuitamente, tanto para experimentar el ciclismo de pista, como para entrenar sin el peligro, obviamente, de los autos, como ocurre en las carreteras. Bueno, esto y este proyecto está ahí en el velódromo Agustín Melgar, que está precisamente en el metro velódromo, allí en la línea 9. También vamos a platicar un poquito con esta transición que se da también dentro de los ciclistas urbanos, como es el caso de un ciclista de la escena de Piñón Fijo, que es además muy conocido en la comunidad, el buen Pancho Marmolejo. Es corredor y además pues parte del club de Terremoto, y él nos va a compartir un poco su experiencia, su pasión por el ciclismo de pista, y nos va a invitar también como a la práctica de esta disciplina. Pero lo interesante es ver cómo se hace esta transición también de la parte del ciclismo urbano y qué es lo que aporta el urbano, y luego qué pasa cuando llegan a la pista, ¿no? Y bueno, es ese ir y venir, obviamente por razones de que la bicicleta fixed, el origen es obviamente la bicicleta de pista. Bueno, vamos también a platicar con los compañeros que traen la campaña de Móchate, que forma parte de esta propuesta para recolectar, bueno, bicimáquinas para la sierra, que lo está lanzando este colectivo llamado Reggae Ambulante, con el fin nuevamente de recolectar fondos, en este caso recolectar recursos, para trasladar todas estas ecotecnias a las comunidades de Jalisco y de San Luis Potosí. Y bueno, y finalmente vamos a platicar con la gente de Greenbee, que están dedicados a la promoción de huertos urbanos y que están organizando el Bazar de las Semillas de la Ciudad de México. Y nos parece muy interesante porque es un encuentro comunitario que celebra la diversidad de semillas nativas y criollas, pero habla un poquito también de esta sintonía que tiene la comunidad ciclista, o bueno, o la gente que está buscando también en esta intención de renovarse, pues bueno, de encontrar cosas saludables, alimentos ricos, y sobre todo reflexionar un poco también en el rescate de las semillas, que además pues son parte también de nuestra alimentación diaria. Bueno, pues esto es el programa, esperemos nos acompañen en esta sesión aquí de Bicitlán. Y bueno, pues vamos a comenzar. Arrancamos con esta primera charla que tuvimos con los compañeros del Reggae Ambulante y esta campaña llamada Mocha. Te escuchen esto, estamos aquí en Bicitlán. Por supuesto, sintonizan Reactor 105. Roberto Kenner, del proyecto Bicimáquinas para la Sierra, presentándoles esta campaña de Móchate. Móchate es una campaña que lanza el colectivo Reggae Ambulante como parte del proyecto Bicimáquinas para la Sierra. En su segunda etapa, esto es que en 2012 llevamos a cabo la primera etapa de Bicimáquinas y que llevamos a la Sierra de Jalisco. Y esta segunda etapa del proyecto Bicimáquinas para la Sierra contempla una campaña en la que incitamos a todos los usuarios de bicicleta que tengan una bicicleta abandonada, en desuso, refacciones y o piezas de bicicleta nuevas o usadas, para así juntar los insumos necesarios para hacer estas ecotécnicas. Mestli, soy miembro de este proyecto Bicimáquinas para la Sierra, miembro del colectivo Reggae Ambulante. Este proyecto de Bicimáquinas para la Sierra surge de la necesidad de buscar cómo podemos vincularnos con las comunidades y cómo podemos mostrarles lo que se está haciendo en otras comunidades y que probablemente pueda servirles. En este caso, ecotecnias con las bicimáquinas. Lo que llevamos en 2012 fueron bicimolinos, que específicamente a la comunidad de San Andrés Coamiata en Jalisco, que son una comunidad de wixárikas, les ha ayudado sobre todo, o lo que pudimos observar ya después de que las llevamos, es que les ayuda a poder moler el maíz, que ellos constantemente durante las fiestas es un elemento indispensable en la tradición, y entonces les ayudó a moler este maíz en un tiempo más reducido, en donde se pueden intercambiar los papeles, donde el hombre generalmente no se mete en la cocina, pues ahora se subía a pedalear. De ahí surge el proyecto y la comunidad se ha apropiado de la ecotecnia. Platicamos en un segundo momento que nos encontramos y nos solicitan llevar nuevamente este proyecto, que ellos se lo han apropiado y lo creen necesario ahora para poder continuar con la tradición, y eso fue justo como lo que queríamos nosotros, ver alguna forma en cómo vincularnos con la comunidad para apoyarlos a continuar la tradición. Nuestro fin ahora es mostrar cuál es el proceso que siguen para construir estas bicimáquinas. Y que estas bicimáquinas, bueno, han habido muchos otros colectivos como Casita, como el Chantiolín o Mayapedal, ¿no? En otras partes del mundo, que nos han mostrado cómo estas ecotecnias funcionan en algunas comunidades. Y nosotros lo que intentamos con este proyecto es mostrarle a la comunidad cómo funcionan estas bicimáquinas, cuál es la forma en la que se construyen y que ellos puedan apropiarse o no de la ecotecnia, y que, bueno, nuestra experiencia con este proyecto en su primera etapa fue muy placentera porque vimos cómo realmente fue una herramienta que ellos se apropiaron y que ahora piden más. La primera etapa de Móchate convocaba a donar piezas, refacciones, bicicletas abandonadas en desuso nuevas, y esta campaña terminó el 21 de marzo. A partir de este momento cerramos y agradecemos a todos los que participaron en esta fase de Móchate, y a partir de ahora y hasta mayo estamos invitando a la banda a que pues ahora se moche, pero con dinero, porque básicamente es parte del proyecto, se está desarrollando en Distrito Federal, pero los lugares de ejecución es uno en el altiplano potosino, en la comunidad del Tecolote, en San Luis Potosí, y la otra es en San Andrés Coamiata, en la Sierra Wixárika, allá en Jalisco, los límites con Nayarit. El recurso se utilizará básicamente para la transportación y gastos operativos en la ejecución del proyecto, ya que nosotros tenemos cubierta la parte de la construcción y modificación de las máquinas, y estamos como en la parte ya logística de visualizando a un mes y medio quizá la transportación y ejecución del proyecto Bicimáquinas para la Sierra, que ahora contempla no solo llevar el proyecto, sino ahora se pretende compartir a manera de taller con estas comunidades para que ellos mismos puedan echar a andar su imaginación y construir sus propias ecotecnias. Se lograron juntar 25 bicicletas. Afortunadamente hubo gente que desde el norte hasta el sur de la ciudad monstruo colaboró con bicicletas seminuevas, en desuso y abandonadas y hasta en partes, y que son la parte con la que arranca este proceso de la modificación de las bicicletas, la adecuación con la máquina para que termine el resultado siendo una bicimáquina. Particularmente vamos a llevar a la comunidad de Jalisco los bicimolinos, y para San Luis Potosí se visualizó llevar una bicibomba, y esta servirá para extraer agua de un pozo de aproximadamente 30 metros de profundidad. La forma de mocharse económicamente es fácil, es a través de PayPal o a través de una cuenta bancaria. Ahí vienen los botones, incluso hay un botón de PayPal que dice donar, y directamente donas con tu tarjeta de crédito o a través del Oxxo, o hay muchas formas de hacer esta campaña Móchate, y para que ayuden a terminar el proyecto y se lleve hacia buen rumbo. Roberto Kenner, soy del colectivo Reggae Ambulante y presentando este proyecto Bicimáquinas para la Sierra en su segunda versión. La página donde ustedes pueden consultar el proyecto Bicimáquinas para la Sierra, incluso fotos del proyecto en su primera edición y esto de la campaña Móchate, todo lo que necesiten saber, la página es www.reggaeambulante.org, y ahí pueden navegar y ahí está, así dice en grande, Móchate, le dan clic y los lleva ahí. Mestli, soy miembro de este proyecto Bicimáquinas para la Sierra, miembro del colectivo Reggae Ambulante. Bueno, pues ahí está esta propuesta de los compañeros de Reggae Ambulante, esta campaña llamada Móchate, y que nos parece muy la manera de de reciclar las bicicletas, sobre todo las que estaban en desuso. Nos platicaban que, bueno, que toda la gente que colaboró lograron conseguir 25 bicicletas que se van a transformar en estas bicimáquinas, en estos bicimolinos, en estas herramientas, como comentan los compañeros, esta ecotecnia que van a llevar a estas comunidades. Y bueno, pues que han sido muy bien recibidas, obviamente, en todas las comunidades. Y bueno, que ya es una tradición también de esta transformación de las bicis, cómo se convierten en estas bicimáquinas, desde molinos, licuadoras, en algunos casos desgranadoras, hasta lavadoras, para generar electricidad, en algunos casos, dependiendo las necesidades. Pero eso es lo maravilloso de la bici, que también se puede adaptar y puede dar estos recursos, convertirse en estas herramientas que son también más funcionales, no solamente la parte como transporte, sino también se vuelve una herramienta para las comunidades. Bueno, pues nosotros vamos a ir a algo de música y ahorita regresamos con nuestra siguiente entrevista y vamos a escuchar algo de Apolo. Escuchen esto, la canción es Loco. Estamos en un recurso. Son las 9, préndete. No encuentro la estación. No encuentro la estación. No encuentro la estación. www.reggaeambulante.org